Francisco en México, mis valedores. Aquí, sobre el tema, escuchen la visión y versión de don Joaquín Fernández de Lizardi, el pensador mexicano, que la expresó allá a principios del siglo XIX. Dijo el pensador: nada falta a tu dicha, patria mía. Tienes frailes, corruptos, policía, puertos sin naves, tropas sin calzones, caminos solitarios con ladrones, siempre apretada tu tesorería, partidos y colores a porfía, papel que vale menos, aunque debe, un rey que lo conoce y no se atreve. Faltaba un año santo en este día, bendito Dios, el Papa nos lo envía. Pero no, don Joaquín Fernández de Lizardi, no. En esta ocasión es el propio pontífice quien se apersona en México. Y esto porque, como dice un monseñor Torres Campos, porque, oigan esto, Francisco tiene a Ciudad Juárez. ¡Cuánta cursilería! Se me van a destemplar los dientes como si masticara un membrillo y además verde. ¡Cuánta cursilería! Para manipular a las masas, todo el sistema de poder político, económico, religioso, entre comillas, social, cultural, todo el poder a hacer que las masas se enfermoricen de un día para otro por y con alguien que no tiene el carisma que Juan Pablo II. Repito, en esta ocasión es el propio Papa quien se apersona en México, y esto porque, como dice un monseñor Torres Campos, Francisco tiene a Ciudad Juárez en su corazón. ¿Sí? Pues qué, ahora cambió tanto de opinión y de juicio crítico que ahora recomienda, que posiblemente recomiende a México que no se vaya a argentinizar, al igual que hace tiempo recomendó a la Argentina que no fuese a terminar como México. México, un país que, en palabras de Francisco, un país instalado en el terror. ¡A la demagogia! La cursilería, la manipulación y los oportunos embustes oficiales de los poderosos, entre ellos las sotanas y las capas pluviales. He estado leyendo hoy 6-7 periódicos, 7 matutinos. ¡Caramba! ¡Chorrean! Melcocha, zorrean. Ándale, tú también. ¿Y por qué se burla? Porque zorrean, maestro. Bueno, pues zorrean miel en penca, azúcar cande, ¿cómo pueden imponerse estos patrañeros? Porque se dirigen a las masas y las masas bailan al son que les toque, nomás pongan estos sones en la tele, en la radio y algunos, porque y en los periódicos, porque algunos suelen leer más allá del clásico pasecito a la red, esos periódicos. Por lo pronto, mis valedores, habida cuenta de que el carisma del Papa Francisco está muy distante del que derrochaba el polaco Karol Wojtyla, Ahora toda la rancia retórica decimonónica se ha desbozalado en todos los medios de acondicionamiento social en la maniobra de levantar la presión popular frente a un personaje común, cuya persona, pues, no levanta grandes entusiasmos populares. Que las masas se enfervoricen y que Francisco es otro Huachtila, que es papa amigo, que México siempre fiel, y por supuesto, lo están logrando. A estas alturas, ya la gente se enfervorizó. Las masas son una enorme rueda a la que cuesta trabajo al principio echar a girar. Ah, pero en cuanto toma fuerza, velocidad, qué difícil de detenerla. Las masas, sí, y han conseguido enfervorizar a estas susodichas masas. Si los medios de acondicionamiento social consiguen, para enfervorizarlas, consiguen hacerlo, echarlas a andar, con un candidato presidencial como los que les apronta a la partidocracia, que más mediocres no pueden ser. No sé si el bandidaje esté a la altura de la mediocridad o al revés. Mediocres, ¡ah, pero rapaces! Bueno, si a las masas en vísperas del proceso electoral me las traen como el famoso dicho de pollos descabezados, ¿por qué no con Francisco? ¿Por qué no van a lograrlo con el Papa de Roma? Así sea Huachtila, sea Francisco, el que sea, total es México. Hay que calentar el ambiente. Tenemos que acarrear las ovejas al callado del pastor. Tenemos que enfervorizar al rebaño del Señor y tornarlo tan ruidoso y vocinglero como sea posible. Gritos, porras, llantos, quejidos, quejumbres, proclamas, advocaciones, invocaciones, milagros si es necesario, y las consignas recicladas. Tú eres amigo, México siempre fiel. Ay, compañera Isabel Macías, ¿por qué no aporta usted las señas telefónicas para quien quiera decir algún comentario al respecto? Porque cuando yo me emociono, como estoy hablando de Francisco, al rato me voy a poner a llorar. Claro que sí, maestro. Aquí ya está en los teléfonos apoyándonos Cuitlago Acuña para que le demos lectura a sus mensajes. Y las señas telefónicas son para el área metropolitana 55-36-89-89. Y la sin costo para el resto de la República es 01-800-50-52-688. Nunca como ahora, mis valedores, nunca como ahora había resultado tan oportuna la frase llamarada de petate y no más, humo de petate, porque a propósito recuerdo nuestro taller de lectura de la Gustavo Amadero. ¿Alguna vez asistió? Usted estaría muy, muy pequeña, de muy poca edad. Sí, no, maestro. Nunca asistió al taller de lectura de la Gustavo Amadero. Bueno, pues este taller, un priista, Levin Coppel, me pidió organizarlo y lo hice. Y después a la Gustavo Amadero vinieron de delegados unos perredistas, entre ellos una mujer. Masacraron lentamente el taller hasta que lo dejaron en calidad de fiambre. ¡Esos amarillos! Bueno, entonces, Respecto a un 12 de diciembre, recuerdo que al siguiente día del 12 de diciembre, que era fecha para llevar a cabo el taller de lectura, me fui con muchas horas de anticipación para poder transitar las 3 cuadras que separan la basílica de la sede de la Gustavo Madero. Dije, ¿cómo voy a poder pasar? ¿Cómo rodearé con el vehículo para no enfrentar a las masas que en número de 6, 8, 10 millones de fieles católicos van a estar apiñados? O como dijo la redactora aquella, apiñonados en la basílica. Bueno, apiñados en la explanada y en los alrededores. Me fui muy temprano el siguiente día del 12, o sea, el 13 de diciembre. Muchísima, muchísima, muchísima basura. Pero ni siquiera los danzantes que, para darse la ilusión de que son indígenas, de que son mexicas, han inventado unos sonsonetes que, decía el musicólogo y compositor Carlos Chávez, no puede ser música mexica porque no se rescataron 3 notas, no se rescató una frase musical del periodo de los mexicas. Así que se conoce su filosofía, se conoce su panteón, su religión, sus tlatoanis, sus, ¿cómo se llaman?, macehuales, los más bajos en la escala social. Todo se conoce menos una frase musical. Ah, pues, todo mundo está inventando, o más bien dicen, recreando la música indígena. Pues ni siquiera danzantes. Basura mucha, pero un día después del 12 de diciembre, de los 8, 10, 20, 15 millones que acudieron el 12, nadie. Pasé, pues, como cualquier otro día. Eso me dio idea de lo que es la llamarada de petate, el condicionar a una gente para que estalle. Miren, me da vergüenza decirlo, pero entre Francisco y, si vieran ustedes los periódicos, tantos como yo reviso, fulano de tal, algún jugador, va por su pedazo de gloria al Super Bowl. Me da vergüenza. Hay un poema de Neruda que no es para nada un poeta que yo prefiera, pero el poema comienza: me da vergüenza ser hombre. He olvidado el principio, pero ese es el sentido. Sucede que a veces me da vergüenza ser hombre, ser uno más de los seres humanos que así pueden ser manipulados. El que alguien haga, en el ámbito del humano está el héroe, está el villano, está el cobarde, está el audaz. Dentro del ámbito de lo humano todo es posible, del humano. Pero el que sea inducido, como recesitas, al matadero, así me da vergüenza. Y siempre que hay una actividad que ahora llaman evento multitudinaria, yo, por cuestión de higiene mental, me retiro. No hay película de éxito que yo vaya a ver, ni actividad también de masas a la que yo acuda. Me da vergüenza. Ustedes comprenderán. tomo algunos de los datos del día de hoy, de noticias del día de hoy, que iban a tener su lugar casi al final del programa, nomás para que entendamos lo que es esta sañuda, más bien masacre sobre el ánimo colectivo. Oigan esto, México cada vez menos católico. La nota es de Andro Aguilar y aparece el día de hoy. Leo. La primera visita del Papa Francisco a México se realizará en medio de una pérdida de fieles católicos que no ha parado desde la mitad del siglo XX. Los censos de INEGI muestran que el porcentaje de católicos en México cayó de 98.2% en el 50 a 82% en el 2010. Pero podrían ser menos si se considera que buena parte de quienes se dicen católicos no practican su religión. El antropólogo Elio Masferrer encontró que solo el 46% de los mexicanos cumple con esos sacramentos, con base en cifras aportadas por la Iglesia sobre comuniones y confirmaciones. Menos de la mitad de los católicos son practicantes. Y les aseguro que si le pregunto a esos practicantes por el número de dogmas que tiene la Iglesia Católica, quizá no contestarían cuántos, porque no conocen la religión. Sigo leyendo. Esto obedece la baja de católicos. Y es muy importante lo que va a decir Masferrer. Esto obedece a la lejanía de los jerarcas de la Iglesia hacia sus fieles. Imagínense qué similitud va a haber entre la vida de los Norberto Rivera y Onésimo Cepeda y Carlos Aguiar y tantos más, y los obreros de salario mínimo. Leo, la Iglesia Católica no tiene vocaciones, no tiene buenas propuestas, no ha conseguido, dice Masferrer, no ha conseguido hacer algo armónico con la sociedad mexicana. Por otro lado, los obispos, el clero diocesano, han estado coartando la expansión de los cleros religiosos y las monjas. La Iglesia está dividida y quienes tienen nuevas propuestas han sido de alguna manera relegados por la jerarquía diocesana, que no quiere que se haga ningún cambio. Esta es la realidad dicha por el INEGI y la propia Iglesia Católica. Pero los alboroteros, como decimos allá en el pueblo, los culequeros, la palabra no existe, clueca una gallina, es clueca, anda clueca, pero nosotros decimos culeca y luego decimos la culequera y después somos lo suficientemente irrespetuosos para decir, hablar de la culequera en relación a lo que se avecina del día 12 de febrero, lo tendremos aquí. Yo iba a ser capuchino, la flor y nata del franciscano, y decían los padres monjes que me estaban educando para tal, es que los franciscanos ya usan sotana fina de casimir, y nosotros queremos volver, los capuchinos, queremos volver a la esencia de Francisco, del pobrecito de Asís, del verdadero Francisco. Y entonces fui educado en un principio en la pobreza absoluta de quienes en el futuro, de quienes practican una verdadera pobreza, los capuchinos, flor y nata, repito, de los franciscanos. Bueno, pues viendo y leyendo lo que son Onésimo Cepeda, Norberto Rivera y demás, que se trasladan en BMW, en Mercedes 500, esos sí, blancos, y con ángeles guardianes, como le llaman a los guaruras del Papa y de Norberto Rivera, ángeles guardianes. Leo la primera noticia: México cada vez menos católico. Bueno, no tiene carisma de Karol Wojtyla, Juan Pablo II, no tiene ese carisma Francisco, pero alquilan recámaras y azoteas para ver al Papa. En la colonia Guadalupeín, cerca de la Anunciatura, los cuartos para pasar allí un rato y ver al Papa cuestan hasta 1,500 pesos. La gente dice que en cuanto les rentan las azoteas para estar cerca del pontífice. Leo, aunque no se ve toda la Anunciatura, aunque no se alcanza a ver, podrá haber varias formas de verlo en la ventana de una de las recámaras al frente. Podrán subir a la azotea, podrán asomarse a la puerta, y no les cuesta más que 1,500 pesos. Díganme ustedes, o más bien, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de esta enajenación colectiva? Ahora yo me pregunto, o pregunto a algunos de ustedes, a ocho días de que se haya ido Francisco, supongo que al Vaticano, a 8 días de que estemos ya lejos del Papa Francisco, ¿cuál será la conducta? ¿Cuáles serán los hechos de un católico que se enfervorizó con Francisco y un ateo? ¿O de algún individuo que tenga una religión distinta? ¿Cuánto habrá subido la religiosidad con hechos del mexicano, del católico mexicano, después de la visita de Francisco? Creo que fueron 6 las anteriores, 5 de Karol Wojtyla y una de Ratzinger. ¿Cuánto se elevó la religiosidad del mexicano? Y quien de ustedes lo dude, estas masas católicas que así se vuelven delirio y éxtasis con la visita papal, primero se transformaron con Wojtyla y Ratzinger. Han servido para que se elevasen el tanto de unos centímetros, la moralidad se elevase, la moralidad de unas masas que ovacionaron hasta el delirio al polaco y al alemán de manera un poco menos delirante, licor y otras drogas casi igual de dañinas, embarazos no deseados, embarazos prematuros, infidelidad en el matrimonio, violencia intrafamiliar, parejas rotas, familias desintegradas. Retrocedió un tanto su virulencia con la presencia de los anteriores pontífices, o somos una comunidad de simuladores, de gesticuladores, de viscerales, cabezas calientes y no más. Miren, un verdadero religioso, como un verdadero revolucionario, que si es revolucionario no toma las armas de fuego. Bueno, un verdadero religioso debe tener la cabeza fría y su corazón caliente. El religioso, el revolucionario, corazón caliente, pero la cabeza fría. Aquí percibo una cabeza en llamas y un corazón frío. Después del 12 de diciembre, después de la visita papal, de nueva cuenta a esto, a lo que es, a lo que somos, 120 y tantos millones de simuladores, gesticuladores. Por supuesto, estoy generalizando, y esto no debe ser. Por supuesto que no todos vuelven a la situación original. Ahora, antes de Francisco, somos unos, la sociedad es una, la comunidad, las masas. Seremos otra, mejor, ya que se vaya Francisco, habrá dejado más religiosidad entre nosotros, más hechos positivos. Amaremos mejor al prójimo como a nosotros mismos, con hechos. Una vez más, compañera Isabel Macías, y voy a ver lo que ustedes opinan. Sí. Entre otras cosas, alguien pregunta por mi religión. Yo le voy a preguntar, señorita, por algo muy íntimo a usted, y verá que no, que no. Sí, maestro, las señas telefónicas son 55 36 89 89, área metropolitana. Y la sin costo para el resto de la República, 01 800 50 52 6 88. Que los clérigos no son temporaleros, no son oportunistas, no es coyuntural su palabra. Miren, pide Rivera abrir corazón ante visita de Francisco. Ya esto ya se suprimió. Ahora ya ni siquiera se dice, ahora dice. Ya ni se inicia, ahora inicia. Pero en fin, pide Rivera abrir corazón ante visita de Francisco. Leo, ante miles de fieles que acompañaron a todo el cuerpo eclesiástico de la Arquidiócesis de México en su peregrinación anual a la Basílica de Guadalupe, el cardenal Norberto Rivera llamó a los religiosos a salir a las calles y acompañar a los mexicanos que sufren. Esto entrecomillado. Salir a las calles y acompañar a los mexicanos que sufren. A los laicos, comillas, a sentir la próxima visita del Papa Francisco como un acontecimiento de gracia. Y a otros, a vivir con alegría. La compañera Isabel Macías está ya arañando el título de psicóloga. A vivir con alegría, dijo Francisco a todos los que lo estaban oyendo. ¿Cómo se llama este paradigma, este autor paradigma de la superación personal, del desarrollo humano? Bucay. Bucay diría lo mismo que Norberto Rivera. Escúchelo. A los laicos, a sentir la próxima visita del Papa Francisco como un acontecimiento de gracia, y a todos a vivir con alegría. No. Miren, supongo que un obrero de salario mínimo, 5 salarios mínimos, y que tiene a su esposa enferma y que ya debe 3 meses de renta y que dicen que el mayorcito ya se acercó a las drogas, el mayor de los hijos, y él tiene un dolor de muelas intolerable. Bueno, pero vamos a vivir con alegría, a vivir con alegría. Miren, en la Biblia, Job está sufriendo muchísimo por una apuesta con Satán. Dios le permite que este susodicho Satán le quite, le mate sus reses, sus ovejas, queme los cultivos, mate a los hijos, y lo peor, según veo yo en la Biblia, le deja viva a la esposa, la cual le dice a Job, anda, sigue pidiéndole a Dios y glorificando a Dios y muérete, y se va. Dejó viva, el demonio Satán dejó vivo a la esposa de Job. Bueno, se le acercan 3 amigos, a ver si lo sé de memoria, Sofir, Bildad y Elifaz. Se le acercan y empiezan a darle consejos. Nomás faltó Bucay. Hombre, pues mira, Dios sabe lo que hace, cálmate. Me está llevando la... Sí, cálmate, mira, ofrécele a Dios tu sacrificio. Mañana, mira, cuando la de malas llega, la de buenas no dilata. Pero vean cómo estoy sarniento, estoy aniquilado, sin mis hijos, sin mi salud, sin mi casa, sin nada. Espérate, Dios, mira, si nosotros le echamos ganas para salir adelante, total que Dios se apersona con Job al final del escrito y le dice, le da una explicación que a mí no me convence, porque la pregunta de Job es, ¿por qué si yo no te hago mal, tú sí me lo haces a mí y dices que eres justo? Entonces la contestación de Dios, tú hiciste el cosmos, tú hiciste el Behemoth, tú hiciste el Leviatán, tú hiciste todo, ¿verdad que no? Ay, perdóname. Y yo, mujer, digo, no, la pregunta no ha sido contestada. Pero voy a esto. Dios dijo, y ustedes a los 3 que estuvieron aconsejando semejantes necedades, para que yo los perdone, tienen que hacerme un sacrificio. Un sacrificio, ya saben, llevar unas palomitas al templo o quemar un poco de no de copal, que este es de mexicas, de incienso, en fin, para que los perdone, porque estuvieron, ahora yo lo traduzco, estuvieron diciéndole necedades a Job con aquello de consolarlo. Ustedes fueron a la razón diciéndole, piensa que esto, piensa que aquello, pero no es mi razón la que está sufriendo, es mi sentimiento, es mi sentimiento. Entonces Dios allí, le doy toda la razón, le dijo a Bucay, si necesitas una serie de buenas acciones y de dejar de andar diciendo, no, pues hay que, para ser felices todos los días hay que sonreírle al mundo y el mundo te sonríe. En Radio Centro hay un individuo de esta naturaleza. Se pone a leer, tiene buena voz y como sabe que tiene buena voz, la luce, qué bueno. Dice Franklin. Y dice Winston Churchill, para mí el más grande abstemio que abstemio. Todo el día, todos los días se tomaba 1 litro de whisky. Allá él. Bueno, y dicen, haz cosas buenas, haz esto. ¡Ah, caramba! Me da tristeza leer que el cardenal Rivera llamó a los religiosos a, comillas, salir a las calles y acompañar a los mexicanos que sufren. ¿De cuándo acá? ¿No más porque vino Francisco? Y a los laicos, comillas, a sentir la próxima visita del Papa Francisco como un acontecimiento de gracia. Y a todos a vivir con alegría. Monseñor Rivera, páseme su Mercedes 500 blanco. Nomás primero le cambien el aceite, me lo deja llenito de gasolina y a lo mejor empiezo a ser feliz. Usted, compañera, lo que necesita un transporte. Un transporte. Puede que me deje el otro también. Es el BMW es de Carlos Aguiar. Cuando arzobispo, lo elevaron a la categoría de arzobispo, y llegó a Tlalnepantla, un lugar que no es eminentemente de millonarios, en BMW. Pero como les digo, blanco, que significa pureza. Y yo, que iba a ser clérigo, iba a jurar, iba a pronunciar mis tres votos. Uno era obediencia, otro era castidad y el tercero era pobreza. Pobreza, monseñores. Y luego, porque están tan lejos, por una parte el católico y por otra parte, o más bien lo voy a decir, por una parte el rebaño y por otra parte su pastor. Se llama Las noches de Caviria. Miren ustedes, tengo mucho material, pero creo que vale más que digamos nuestras impresiones. Y hablando de impresiones, impresionó mucho a la compañera Isabel Macías la película de Las noches de Caviria, maestro. Sí, porque esta mujer, bueno, se junta con varias personas. Ella es una pequeña prostituta. Sí. El Antonio menor. Ajá. Sí. Sí. Y se reúne con varias también prostitutas y gente, y está un fervor por la, pues van a la iglesia. Y en la iglesia. Pero tanto fervor. Tanto, que siente uno que sí, la Virgen va a realizar los milagros con aquellos cojos, con aquellos tuertos, con aquellos todos baldados, todos enfermos, baldados, pero de tal manera lo piden que sí, dice uno, mira el rostro de la Virgen, el rostro de la imagen, y parece que la imagen va a decir, ella no hace, la Virgen no hace milagro, intercede para que Dios haga el milagro. Parece que la Virgen va a decir, por mi intercesión van a ser curados, porque la emoción, el fervor son tales, la impresionaron, sí, a ustedes. Y se acaba todo ese fervor. Y se van al atrio. Al atrio, luego a lo mismo. En el atrio. A comer. A tener la misma vida. Los cojitos, qué manera de bailar. Los cieguitos, qué manera de estar leyendo ¿cómo se llama? Sus elecciones, o yo no sé, su ola, en donde la primera dama de España, no hay primera, sí, pues de otro, está luciendo los mejores vestidos de 5,000, 5,000, 8,000 euros. Bueno, y Caviria y la compañera Isabel Macías dicen lo mismo. Bueno, ¿y el fervor dónde quedó? ¿Se acabó? Fue, ¿sí?, nada más pura ilusión, su pensamiento mágico. Exacto. Y se acabó y regresaron a la misma vida. Y la misma vida fue de frivolidad. ¿Sabes? Había un acordeón. Uh-huh. Y qué manera de bailar y de estar tomando. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que tomaban? Staventún. Nah, en Italia Staventún. Era marrascapache. Bueno, tomando, bailando, y las rameritas, pues haciéndole ojitos a los que estaban, a los que primero habían llorado, Santa Madonna, mamá mía, mamá, los que habían llorado ante la imagen, ahora estaban sonriendo ante las prostitutas aquellas, muy de tono menor, no imaginen ustedes esas prostitutas que se ven por acá en las partes de, iba a decir qué lugares de la Ciudad de México, pero no les voy a dar nortes a ustedes, van a decir, ya voy a ir ahí donde, no, no, no. Entonces, todo el fervor durante la misa. ¡Ay, el sermón! De un Norberto Rivera, no más que italiano, en lugar de decir, ¿cómo es? Todos a vivir con alegría, dirían en latín. ¿Sabe cómo se dice alegría en latín? Leticia. El nombre Leticia, de algunas mujeres, significa alegría. Y Leticia, se escribe Letitia en latín, es alegría. Miren, voy a leer los mensajes de ustedes, pero dice el clérigo, aquí está su nombre, no, ni de bromas me acuerdo cómo se llama, pero dice este clérigo que el Papa Francisco tiene a Ciudad Juárez en su corazón. Y entonces aquí está Monseñor José Torres Campos. El Papa Francisco tiene a Ciudad Juárez en su corazón. Qué livianos somos de lengua todos. Y oigan el tono, la nota final. Juárez se maquilla para Francisco. Y lo que opina tranquilamente un guardián del orden, hablando de lo mismo. Oigan cuánta sensatez hay en sus dichos. Leo. La ciudad está calmada. Sí, ha habido ejecutados, es verdad, pero no como antes. Se mata a quienes tienen que matar, hasta ahí. Y es por esto de la venida del Papa. Ya en Ciudad Juárez nomás se mata a quienes se tiene que matar. Mis valedores, esta parafernalia es México. Miren ustedes, con la caquistocracia hubo los mensajes de siempre, y nunca hablando de caquistocracia, gobierno de los peores, sino de otras cuestiones. Ahora ni de broma podemos leer todo lo que ustedes opinan, porque parece que la parte religiosa les pega muy en directo, y la forma de ser gobernados todos nosotros no los vulnera de manera igual. Antes voy a decir a sus buenas mercedes lo que es el taller de teoría política. En los sábados, 11 a 13 horas, en El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Y allí mismo en El Juglar, los domingos, como hoy, de 1 a 2:00 p.m. de la tarde, taller de teoría política. Para salir del subdesarrollo. Domingos de lectura, maestro. ¿Por qué? No, los domingos. Taller de lectura. Sí. El sábado, taller de teoría política. El domingo, taller de lectura. En el taller de teoría política dejamos de opinar, de decir, de pensar algo tan superficial y empezamos a que nuestro pensamiento encarne en lo que es realmente el ejercicio político, y para ir saliendo de la mediocridad por medio del arte, los domingos tenemos un ejercicio de 1 hora, 1 15 minutos, y ya verán que es interesante. Sí, maestro. Bueno, van los mensajes de ustedes. Agustín Mondragón, la cadena, busque usted, sí, la cadena física que le van a forjar a Francisco no sirve de nada. Él necesita de una cadena de pensamientos mentales que le hagan llegar para que vea la veracidad con la que se aplica la religión en México, ya que los ególatras no saben agradecer la cadena espiritual, ya que al llegar al papado son el polo opuesto del gran maestro Jesús, su supuesto redentor. Laura Velázquez, ¿qué opinas sobre lo que salió en el proceso hoy acerca de la boda de Peña y Rivera? Espéreme una cosa. No debió usted escoger esta. ¿Qué nos importa? Quiero decir, bueno, pues un tema les propongo y tengo la ilusión de que los interese. Patricia Quintana, el Papa viene a engordarle el caldo a Peña Nieto, viene a salvarlo a él, pero no al pueblo. Leopoldo Méndez, mire, perdón, no Leopoldo, mire Leopoldo Méndez, Ladislao Méndez Jiménez, ¿qué opina? Señor, ¿no le da vergüenza citar a este vocero del sistema de poder? ¿No le da pena saber que usted lo está oyendo y viendo en la tele? No me pregunte por gentes que para mí, por salud mental, no existen. Por salud mental. Ahora, ¿usted qué religión practica? Mire, ¿qué opina de las palabras de Peña respecto al recibimiento del Papa en Chiapas? Ricardo Suárez, acá en Morelia el Papa ya está haciendo milagros como nunca. Está remodelando y pintando la ciudad. Tanto que hasta da vergüenza. Hace falta que venga el Señor para que se aplique los rezos. Saludos. Ah, miren, Papa Francisco, le pido con todo respeto que visite la calle Michoacán en la colonia Héroes de Padierna, delegación Magdalena Contreras. Esta calle se circunscribe a un par de cuadras y realmente de un lado y de otro tiene escaleras de pared a pared y no pueden entrar vehículos más que por una callecita Alta Vista. Entrando por Alta Vista a Michoacán, descubrirán los encargados del agua en esta ciudad el tiradero que está ocurriendo día y noche desde un domicilio particular, día y noche. Se le dijo al del domicilio particular, ¿por qué esa agua? Bueno, ¿a quién afecta? Se está tirando, pues que se tire. Bueno, a quien corresponda, en la pequeña, en la muy corta, no hay pierde, calle Michoacán, en la colonia Héroes de Padierna. Es entre Jalisco y cerca de la iglesia del templo de Santa Teresa. Hay un tiradero que tiene más de un mes. Fluir de agua, ahora que tan escasa está, un tiradero de agua que me da lástima. Y no hace nada la autoridad respectiva. Papa Francisco, si usted, me parece la fábula de Cristo y el, ¿cómo se llama? Bueno, un soldado. Papa Francisco, si tú vas a mi casa, aunque el tiradero no esté en mi casa, si tú, Papa Francisco, vas a la calle Michoacán, ya encontrarás que no hay fuga alguna de agua, ese elemento vital. Ya no habrá fuga. Solo tú puedes hacer el milagro. Te hablo de tú porque así le hablo a Jesús. Un amigo mío, un cuatito odio la palabra cuatito. Bueno, entonces, ojalá que Francisco interceda para que en la calle Michoacán, de Héroes de Padierna, cese el tiradero de agua. Duele, duele mirar aquello. Lili Arroyo, ya entendí lo que dice el maestro. Somos burros y borregos. No conocemos la Constitución. Invite a que estudiemos la Constitución. El Papa viene a meter su cuchara. Lourdes Jáuregui, no se olvide del Papa Juan Pablo I, que solamente vivió 33 días en el papado y después lo mataron en el Vaticano, lo nombraban el Papa Bueno. Bueno, pues sí fue muy cortito su papado y dicen que lo envenenaron, pero esos son díceres. Sí, Felipe Valdés, desde que va a venir el Papa, se percibe un olor a azufre. ¿Será un problema ambiental o tiene que ver con la visita de este? Ana María Hernández Ávila, Nicolás Guillén escribe en su poesía: ¿qué más da ser ladrón o papa? El caldero siempre es el mismo, lo que cambia es la tapa. Y luego, no viene me viene a la mente esto por la llegada del Papa. Elizabeth, Elizabeth, yo leo la Biblia aquí, habla de las siete colonias que representa que el Vaticano es el infierno. Francisco no puede ser el presidente de... A ver, el representante de Dios en la tierra. No, Elizabeth, ¿qué clase de Biblia lee usted? O más bien, la Biblia siempre es la misma. Mis valedores, no leer la Biblia si no estamos capacitados para extraer los símbolos. Quien lee la Biblia tal cual, palabra a palabra, o se vuelve fanático o se vuelve descreído. La Biblia es una maravillosa obra de obras, pero que tiene símbolos. Imagínense ustedes, Dios carnicero, el del Antiguo Testamento. No. Hay que leer la Biblia con criterio y con la suficiente cultura para... captar los símbolos y no irnos con las puras, lo literal, que es terrible. Adriana García, no se debió haberse invitado al Papa, debido a que tenemos varios problemas por resolver que estar dedicando recursos a la visita de un jefe de Estado. Miren, es poco comparado nada más con lo que ha optado la familia Salinas, para no ir más allá, la familia de Arturo Montiel, la de Fox, la de Sahagún, la de Carlos Romero de Champs, Miguel Flores, están haciendo un carnavalito porque viene de Francisco, no necesita de ningún cura, no necesito de ningún cura o papa para dirigirme a Dios. Alfredo Encino, vivo en Ecatepec. ¿Cómo voy a hacer para llegar a mi casa desde el próximo viernes? Van a estar cerradas los accesos. Para eso hay milagros. No queda más que irnos al pensamiento mágico, como dice la compañera Isabel Macías. Luis García, como dicen en mi pueblo en referencia al Papa Francisco. No, esto es ofensivo. Me saluda, gracias, me saluda, pero no, esto, dice como dicen en mi pueblo, hablando de burros y burras, ¿verdad que no? Ahí queda. Rebeca Sandoval, ¿cómo es posible que el Papa vaya a Ecatepec, donde está ese señor que no tiene nada que ver con religión? Es un corrupto. Y no sé si se refiere a Onésimo Cepeda. Este señor tiene el carisma de Juan Pablo II. No, este señor no tiene el carisma. En Ecatepec está un Onésimo Cepeda. Es bon vivant, es empresario taurino, es todo. El jugador de golf, hizo una vez un chiste maravilloso y salió en los periódicos. Era en tiempo de frío y él estaba jugando golf muy tempranito y le dice al reportero: oiga, los pajaritos, estilo, muy estilo Francisco de Asís, los pajaritos que dicen pi, pi, pi. Y dice el reportero: hermoso como Francisco de Asís, usted oye a los pajaritos decir pi, pi, pi. Sí, pero yo los oigo decir pi, sí, frío. Sí. Dijo Onésimo. Che, frío, dijo, eso dicen los pajaritos. Bueno, Silvia Vargas, de la pregunta que nos hizo, eso ya no es fe, sino fanatismo. Yo soy católica. Sí, Tomás Hernández, maestro, de los temas que está tomando, solo falta mencionar la pederastía y sí. Del nefasto de Norberto. Luego, José Abreu, las religiones son grandes productoras de ficción, logran que una masa de pusilánimes ejecuten cada domingo un acto de hipocresía donde todos se dan la mano y son felices, también logran que una bola de... ¡Ándale! Así no. Estén pagando las religiones por bodas, bautizos. Oiga, iba a decir, oiga, Norberto Rivera, oiga, Isabel Macías, ¿sabe usted si se cobra por bodas, bautizos, confirmaciones? Claro que sí, maestro. ¿Sí qué? Sí se cobra. ¡Ah, caramba! Gracias, Dios. Usted me quitó de llegar a tener sotana. Yo que me gusta la mujer y yo que quería por aquel entonces ser realmente un religioso, cobrar por una boda, por un... Ignacio González, el amor es la meta última y la más alta a la que puede aspirar el hombre. Sí, no sé por qué lo diga. Sí, es cierto, pero pues, ¿qué tiene que ver con Francisco? Imaginen Francisco de Asís, decía el hermano, la hermana luna, el hermano sol, la hermana agua. Clara era una monja, ella fundó la Orden de las Clarisas, estaba cerca de Francisco de Asís, un santo que yo admiraba y sigo admirando, nomás que ya me volví apático, ¿sí? Bueno, pues entonces, dice Héctor García, Héctor Galván, hace más o menos 25, 30 años vi una caricatura que ilustraba lo que pasa. En esa caricatura estaba Carol Gostila metido en un jarro sacando el dedo de donde escurría todo. Bueno, eso ya es un lugar común. Roberto Caramba, ¿cómo dirá? Roberto Caramba. Pues, a ver. Dice Roberto de Vamos a dejarlo, que no le entendemos bien. No. La religiosidad no es espiritualidad. Muy bien. Mis valedores, ha sido todo por hoy. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez, a Orlando Jácome en Metadatos y a Juan Carlos Osornio en Continuidad. En los teléfonos nos auxiliaron Daniel Cruz, Huitláhuac Acuña, que graba este video que ustedes pueden ver en la semana. Soy Isabel Macías y los invito hoy en el taller de lectura, 1:00 p.m, ahí nos estaremos viendo. Mis valedores, a salir de la mediocridad. ¡Ánimo!